llamo Dios a la luz día y a las tinieblas llamo noche. Y fue la tarde y fue la mañana el primer día. Dios nombró cada día, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y al séptimo lo apartó. Santificó desde el principio, desde el principio, el orden de los días no ha cambiado, el séptimo siempre ha sido el séptimo, no importa el idioma ni la nación, el séptimo es el sábado Dios. Desde el principio Dios nombró los días de la semana. El primero no lo bendijo, el séptimo lo santificó. No lo eligió el hombre, no lo votó ningún concilio. Dios no el séptimo desde el principio del tiempo. Desde el principio del tiempo Dios nombró el séptimo y lo santificó para siempre.